Oa! Sentida que quiere mi corazón. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Hey, yo quiero saber cuál es para hacerle una canción, arrodillarme a sus pies y darle mi corazón. Sepa, y la última Teresa, pero las tres de ellas son. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Vamos a Miami, mami. Pues con las tres he soñado, ahora para ser más justo y que no haya disgusto, me quedaré con las tres. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Ay, mujeres. Y ahora en el piano, Alberto Barros.